mujer traicionera. Maldita tú, toda tu hermosura, mujer traicionera. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. Para que tú me hayas olvidado, me hayas traicionado. Perdido mi caballo, se me ha perdido mi mujer. me lloro por mi caballo, más me lloro por mi caballo. Ese caballo me llevaba, ese caballo me llevaba, de una mujer a otra mujer, de una mujer a otra mujer. De la cintura para arriba yo no te molestaré, de la cintura para arriba yo no te molestaré. De la cintura para abajo siempre te molestaré, de la cintura para abajo siempre te molestaré. De la cintura para arriba yo no te molestaré, de la cintura para arriba yo no te molestaré. De la cintura para abajo siempre te molestaré, de la cintura para abajo siempre te molestaré. Porque me diste una vez, quieres llevarme al juez. Porque me diste una vez, quieres llevarme al juez. Déjate de cojudez, ven y dame otra vez. Déjate de cojudez, ven y dame al revés. Porque me diste una vez, quieres llevarme al juez. Porque me diste una vez, quieres llevarme al juez. Déjate de cojudez, ven y dame otra vez. Déjate de cojudez, ven y dame otra vez.